temor salió la guerra. Tengo en guardia algún poema para romperte el corazón. Hoy vas a ver lo que se siente, cómo duele cuando mientes, cuando cambias el sabor de tu boca, de ese tonto que te toca, que te seca cuando mojas lo que ayer tomaba yo. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, que al final corre la bruma por la planta de tus pies. Yo no quiero que me enjuagues por tus piernas, que me ignores y te mientas cuando sé que mueres por volverme a ver. Cuesta, tus maldades, tus apuestas me llevaron a entender que yo, cuando quiero y tengo ganas, puedo hacer que tu mañana se haga novia de mi noche y tu volver. Sueño con pasearme en tus caderas, y aunque ciego yo no viera tus caprichos, tu manera de entender. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, corre la bruma por la planta de tus pies. Yo no quiero que me enjuagues por tus piernas, que me ignores y te mientas cuando sé que mueres por volverme a ver. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, que al final corre la bruma por la planta de tus pies. Yo no quiero que me enjuagues por tus piernas, que me ignores y te mientas. No sé que mueres por volverme a ver. Hoy de mi amor salió la guerra. Tengo en guardia algún poema para romperte el corazón. Sé que mueres por...